Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 19 de abril. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios continúa con el proceso electoral de cara a la elección de su próximo hermano mayor y junta de gobierno. En el día de ayer enviaba al obispado la lista definitiva del censo de hermanos que ha permanecido en consulta durante febrero y marzo. De igual modo, hasta el 11 de mayo está abierto el plazo de presentación de candidaturas que pueden presentarse en el despacho parroquial y pueden estar formada tanto por el cabeza de lista como por el equipo que le acompañaría. Una vez cuente con el visto bueno del párroco en primer lugar y del obispado posteriormente, se fijará la fecha de celebración del cabildo de elecciones que podría quedar para mediados de junio. Hasta el 11 de mayo pues está abierto el plazo de candidatura, ¿no? Hemos pasado estos dos meses de revisión del censo y ya se ha mandado al obispado con todas las decisiones que se han hecho y ahora pues se abre ya el trámite para presentación de candidaturas. Esto es hasta el 11 de mayo, hay que presentar la candidatura en el despacho parroquial con el nombre del candidato, hermano mayor, y hacer posible pues esta persona que se presente, pues presente los 7 u 8 personas que vayan a acompañarle en el mandato, si es que salen elegidos, ¿no? En fin, los cargos se nombran después, una vez que ya finaliza la candidatura, porque aquí lo que se vota es al hermano mayor, y ya después el hermano mayor, pues, de las personas que tienen el visto bueno de la parroquia y del obispado, pues nombrarse a su junta de gobierno, ¿me comprende? Los datos que hay que presentar es, para el hermano mayor, ser mayor de 25 años, llevar más de 5 años en la hermandad, como hermano, y después pues cumplir los requisitos que requiere la iglesia, como en fin, vida cristiana, en fin, las personas que estamos ahí alrededor lo tenemos ya asimilado de una vez y otra, ¿no? Y nada más, entonces se le presenta al párroco, el párroco ver todas las candidaturas, ver todas las personas que están elegidas, pues ver, en fin, nacimiento, bautizo, casado, en fin, todo que requiere estos menesteres, y él pues lo manda al obispado. Por eso yo creo que con la elección no van a coincidir, porque mientras Manuel, y más no estando aquí como no está ahora mismo, desgraciadamente no está con nosotros porque está ha ido a ver médico, en fin, pues cuando lo revise, no lo revise, venga la autorización del obispado para presentar el cabildo de elecciones y todas las cosas, yo creo que por lo menos nos meteremos prácticamente a primeros de junio. Creo que prácticamente las elecciones, si no hay ningún contratiempo de otra mano, será a primeros de junio aproximadamente, ¿me comprende? Aquí hay que pasar una serie de filtros, ¿no? El candidato que se presente, lo digo pues, cuando yo lo he hecho las dos veces que lo he hecho, ¿no? Pues presenta la candidatura y presenta el grupo de trabajo suyo y ya está. Si el párroco da su visto bueno, lo manda al obispado, que ya dando prácticamente el visto bueno del párroco prácticamente está hecho, ¿no? Porque quién mejor conoce a los ciudadanos de Ubrique que el párroco de Ubrique, ¿no? Pero en fin, hay que cumplir requisitos de mandar al obispado, decir que todo es conforme, en fin, todas las cosas, corregir lo que haya que corregir, y ya el obispado pues te autoriza a hacer el cabildo de elecciones. Que se tenga en cuenta que esos son los meses de más trabajo de la hermandad, porque aunque lo tengamos ya todo configurado para la novena de este año, para los cultos de este año, a partir de mayo es cuando se empieza a confirmar los predicadores que vienen, toda la cuestión. El mes de junio y julio es un mes de prácticamente estar encima de todo esto para que en agosto, porque claro, hay que tener en cuenta que en medio julio y medio agosto prácticamente es nulo. Hay que tenerlo todo preparado para que a partir del 15 de agosto esté todo ya confirmado, todo preparado para que no haya ningún tipo de problema. Ahí en cartera hay 2 predicadores y hasta incluso puede ser que haya 3. Claro, hay que ver, como ya he explicado varias veces, en mayo si hay algún cambio de... Porque en la época también que cambian los sacerdotes de sitio, en fin, que cambia. Y si viene alguna persona de que esté en una congregación, como cuando venía Xavi o alguna gente, que lo cambien de Entonces, claro, hay que esperar a esa fecha para que ellos te den perfecto, sin problema. Pues entonces, automáticamente, vamos descartando los que sean y se quedan prácticamente los... Eso está todo esperando que llegue mediados de mayo para empezar a confirmar cosas. Uh-huh. Eso es un dato que la nueva Junta de Gobierno, pues se lo van contra eso, naturalmente. Pues, se lo van contra eso. Y sería casi imposible de que cuando... estas personas que salgan, se pongan a trabajar, empiecen a buscar predicadores, que siempre se encuentran, ¿no? Pero no es lo mismo tenerlo todo preparado que andar con la carrera y andar con cosas que no se deben, sino si se tiene todo preparado, pues está todo preparado. Uh-huh. Yo creo que hasta final de mes, no, la gente, los que se vayan a presentar, si es que hay alguien que tenga interés o intención, no se van a movilizar, no se van a preparar, pero vamos, yo espero que, como es natural, que haya su candidatura, uh-huh. y nada más, porque vamos, la hermandad y la patronal no se merece otra cosa, ¿me entiendes? Uh-huh. Este fin de semana y tras 3 años de ausencia, el colectivo Bonsais de Ourique recupera su exposición Villa de Ourique, que cumplirá su 4ª edición. En esta ocasión, el evento se traslada al Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán, donde quedarán expuestos más de una 30 de árboles llegados desde distintos puntos de la provincia de Cádiz. La inauguración tendrá lugar este sábado a las 11 de la mañana, quedando para el domingo un taller de trabajo gratuito en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Creo que son ya 3 años las que llevamos sin hacer. La última fue en 2019. Entonces, el año pasado tuvimos oportunidad de hacerla, pero no, como había todavía mascarilla y historia, pues no quisimos hacerla, no nos arriesgamos. Hicimos el curso, que participaron 10 personas, también todo con toda la parafernalia de mascarilla, separación y todas estas cosas, y vamos. Y salió todo bien. Uh-huh. Y ahora ya retomamos lo que es la exposición. Pues si tenemos suerte y sale bien. Tengo muchas ganas ya. Ya después de 3 años sin hacer exposiciones, pues sí, había ganas. Hombre, las plantas, pues normal, en 4 uh-huh. años, pues tienen su proceso de crecimiento uh-huh. y van evolucionando, van creciendo y evidentemente pues están mucho más, ¿cómo se diría? Más evolucionadas. Más evolucionadas, uh-huh. están más compactas, están más... Pues hemos decidido de cambiar porque por la inclemencia del tiempo, más que nada, por tener un sitio recogido de agua, de viento. Sí, pero el sol también, siempre, allí pegazo que no vea. Y el sol también. En el convento hace mucho calor. Aunque a los árboles no le pasa nada, pero si da mucho calor, pues entonces tampoco podemos estar nosotros allí. Sí, la exposición sería dentro del salón de actos. Y los talleres y esto que se harían el domingo serían en el porche que hay por delante. Eso es. Y ahí haríamos los talleres. El programa, pues nada, pues, el sábado inauguramos a las 11. Uh-huh. Estaríamos de 11 a 2 y luego por la tarde de 4 a 8. Y el domingo pues estaríamos de 10 a 2. El domingo se haría un taller para todo el mundo, para el que quiera ir con sus arbolitos y, uh-huh. y esto, pues allí habrá compañeros, pues nosotros más que nada estaremos atendiendo a la exposición, pero habrá compañeros que la atenderán a ellos y podrán trabajar sus árboles tranquilamente sin problema, además muy bien asesorados. La materia prima la tiene que llevar, nosotros pondremos algunas uh-huh. herramientas si no tienen. Sí. Y además pues habrá la gente que esté allí pues están diciendo lo que tiene que hacer, cómo se alambra, cómo se pinza, uh-huh. cómo todo lo que es la técnica del bonsai. Hemos ahora mismo cerrado 34 árboles. Si vemos que hay espacio, pues nosotros mismos pondríamos algún que otro más. Uh-huh. O sea, para completar sobre 40, pero vamos, ahora mismo cerrado son 34. Uh-huh. Si hay espacio, pues sin problema nosotros pondríamos alguno más. A una planta de acento, que normalmente uh-huh. suelen ser plantas crasas, o casi ahora en estas fechas casi todas son en flor. Uh-huh. Ahí sí hay mucha variedad de plantitas, porque, ¿sabes? Es un otro mundo aparte y además son muy bonitas, son muy vistosas. Y cada árbol lleva una, o incluso a lo mejor puede haber una composición de que lleve un árbol grande, uh-huh. uno pequeñito y una planta de acento. Uh-huh. Sería la composición. Dependiendo ya de cada persona, pues lo puede acompañar puede hacer una composición u otra, o bien con otros árboles o bien con plantas. A colaborar la misma gente de otros años, la gente de Sipiona, del puerto, de Sanlúcar, derrota. Este año Santa viene María. uno de arco también viene. Uno de arco. Muy buena calidad. Distintos colectivos, cada uno pertenece a nosotros, por ejemplo, pertenecemos a Adictos a Bonsai, que tiene una asociación provincial con sede en Chipiona, pero por ejemplo el puerto es otra asociación distinta que se llama Menesteo. Este hombre que viene de Arco pues es independiente, él está en una nota donde él puede allí se arrima, y aparte un hombre que es muy querido así en la provincia, porque ya te digo, va de un sitio para otro, y este año decidió colaborar con nosotros también. Especie habrá unas 10 o 12 distintas, y a lo mejor hay algunas especies, por ejemplo, que tiene distintas variedades. Por ejemplo, olmo hay dos o tres variedades. Los olivos, ahí tenemos olivos y acebuche. Contamos con junípero, cipreses, algún ficus. Sí. Hay una planta extranjera, esta que se llama una enchama de cepari, que es una conífera. Algún pino también. Hay una buena variedad de... Sobre todo es autóctono y también hay japoneses, plantas japonesas. Con motivo de la crujía de gamones 2023, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso de decoración de barriadas en el que pueden participar todas las asociaciones de vecinos que así lo deseen. Deberán ser exornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Las inscripciones pueden realizarse en el propio ayuntamiento hasta el 3 de mayo, quedando estipulados tres premios de 300, 200 y 150 euros respectivamente. Y cerramos como siempre con deportes. El Ubrique Unión Deportiva Senior cayó goleado en su visita al Ciudad de Cádiz. Antonio Domínguez a la media hora de juego recortaba distancias tras el doblete en los minutos iniciales de José Javier Lucero. Sin embargo, Joaquín Pino haría dos más para los capitalinos antes del descanso, y tras la pausa los locales ampliaron su ventaja hasta el definitivo 7-1. La derrota de sus más inmediatos perseguidores hace que los de Miguel Domínguez se mantengan dos puntos por encima del descenso. Este domingo a las 6:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo reciben al Balompédica Linense, noveno clasificado, 5 puntos por encima de los ubriqueños. Por su parte, el equipo senior del Atlético Ocuri también se medía este fin de semana al Ciudad de Cádiz, ante el que cayó por 2-0 en un encuentro que decidió Nuria Castro con un doblete en la segunda mitad. Las ubriqueñas, que continúan 17.º a 4 jornadas para el final de liga, reciben este fin de semana al Club Deportivo Algeciras, cuartas clasificadas. Nos hablaba Carlos Menacho, entrenador de este Atlético Ocuri. Bueno, pues la verdad, el partido, pues, para mí estuvo muy bien dentro de nuestras posibilidades y donde podemos llegar en el equipo, porque la primera parte mantuvimos el equipo a 0-0, defendimos muy bien, tuvimos varias ocasiones que llegamos a puerta y no pudimos materializarla, que lo que nos faltaba era el gol. Y ya en la segunda parte el equipo, el físico, pues, la acusa mucho, y creo que fue a partir del minuto 72, 73, no marca, hicieron el primero. Después nos hicieron un penalti, lo cual dio en el palo, lo salvamos y nos hicieron el segundo. Hasta de los 80, por ahí creo que fue, más o menos. Y nada, el equipo en su línea es lo que hay, no hay otra cosa, es lo que tenemos. Hombre, claro, esta segunda vuelta, en los resultados se ha visto que ya no nos han goleado como nos han goleado la primera. Hemos aguantado mucho, la que sí que es verdad que los otros equipos también han ascendido y se han reforzado. Y nosotros al revés, no nos hemos podido reforzar. Se nos han ido también algunas jugadoras que eran punteras en el equipo, y también lo hemos acusado mucho. Pues claro, date cuenta que con el gol, tú yendo ganando el partido, ya la cabeza es diferente, ¿no? Nos juega con esa presión, con esa tensión de que me van a marcar. Tú llevas por delante y te relajas un poquito, y el juego es más fácil siempre, yendo por delante. Y yo he visto jugadoras, el crecimiento que han tenido. De hecho, Teníamos jugadoras que al principio no sabían con qué pierna dar el balón, ¿eh? No sabían si eran derecha o llevaban con la izquierda, no sabían con qué pie. Nos enfrentamos a unas niñas que no habían jugado nunca al fútbol, y la evolución que han tenido y la experiencia ha sido positiva, muy positiva. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a defendernos a muerte como estamos haciendo. Y ya está, vuelvo a decir, enfrentarse a una Algeciras, enfrentarse a un Jerez, a un Puerto Santa María, a un Cádiz, son equipos que están muy hechos, que vienen ya con bastante rodado y niñas muy punteras que tienen. Es muy complicado ganarle a esos equipos, pero bueno, nosotros haremos lo que podamos y a ver si tenemos suerte. Exacto, Rubén, es que el escalón que hay es muy grande. Nosotros se ha hecho un equipo con las niñas que había para formarlo y ya está. Y los otros clubes pues vienen con una base, vienen de infantiles, de cadetes, vienen las niñas que llevan 4 o 5 años jugando en el mismo equipo. Eso cuando tú las ves jugando, eso se nota, se nota muchísimo, muchísimo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.